galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia. Amigos, amigas, ya sabéis que esta sintonía nos lleva o nos trae, según como se mire, cual escoba de bruja, a este territorio de la memoria, esa trinchera que siempre decimos que es una defensa, un puesto avanzado en la lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Todo está guardado en la memoria. A pocos días de esa preciosa y ancestral noche de San Juan, en la que el fuego quemó o deseaba quemar tanto maleficio, tanta cosa mala, tanta cosa de esas que no nos dejan ser felices ni mucho menos ser libres. El indulto y el punto final. Hoy, con unos pocos días de retraso quizás, aquí traemos algo de gasolina musical y de gasolina también en forma de palabra para alimentar esa hoguera que ojalá nos queme por dentro tanto como para que tengamos que sacar ese fuego al exterior. Y como decía aquel hombre, aquel revolucionario chino Mao Zedong, incendiar de una vez la pradera. Los dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y de incendios vamos a comenzar hablando en este programa de hoy, del incendio que hace ya muchos años arde en América Latina en diferentes momentos, en diferentes expresiones, y también en estos días de ese incendio que amenaza con quemar los deseos de libertad del pueblo venezolano, un pueblo que, como decimos, igual que tantos de América Latina, llevan décadas, por no decir siglos, luchando por ser ellos mismos y por tener en sus manos no solamente el presente, ese presente que necesitan para vivir dignamente, sino también el futuro, precisamente para lo mismo. Pues bueno, en este programa vamos a centrarnos exclusivamente en el pueblo venezolano, en ese lugar de allá del Caribe, del que vamos a comenzar ahora mismito poniendo una cantata. Ahí va. Nació el 6 de febrero de 1929. El 21 de junio de 1966 le dieron muerte, le arrancaron el aire, le ahorcaron su vida. Fabricio, puedes levantarte y preguntar la hora. Es la misma que cruzó tu cuello, enorme noche de vapores y desprendimientos. Ninguna flor es el porvenir, ningún sol de cualquier hora del día, colina que tú eres. Arrancaremos al aire el aire que te quitaron. Al tiempo, el tiempo de hacer la vida sin que contra su causa te muera. Cuerpo abolido, imagen nuestra, tú abres el porvenir de par en par. La hora de la revolución ha sonado en todos los relojes. Fabricio, yo te hubiera dado revolucionario significa decidirse a la lucha sin temor alguno, tener seguridad en la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Compañero, compañero, de la vida, cuida su charla, cuida su charla. En las cárceles sin delito alguno, dice la Constitución. Dice la Constitución, dice la Constitución, dice la Constitución, dice la Constitución, dice la Constitución. ¡Letra muerta! Lo confieso a manera autocrítica y creadora, nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros. El 23 de enero hubo solo eso, un cambio de hombres. Fabricio, yo te hubiera dado un hijo. Un come estrellas. un dios de soledad, un sitio nuestro. Hubiera sido como tú, un descaro, una respuesta al fin, una silueta en medio de tanto gris, tanta corcova junta y tanto miedo. Fabricio, yo te hubiera dado un hijo que hubiera sido pueblo. Yo sé que hubiera roto muchas cosas con su primer diente de leche y luego hubiera roto muchas más cadenas, por ejemplo. Fabricio, yo te hubiera dado un hijo que hubiera sido pueblo. Yo te lo hubiera dado y hubiera sido como tú. Como os decía antes, estamos hoy recuperando, aparte de esa figura del revolucionario venezolano Fabricio Ojeda, de cuyo asesinato se cumple en estos días un nuevo aniversario, estamos recuperando esa figura a través de la recuperación también, bueno, pues de un incunable, si hablamos de, si se puede hacer esa, utilizar esa palabra refiriéndonos a un disco. El disco es un vinilo que tengo entre las manos, Cantata a Fabricio Ojeda, Cantos de lucha de la Revolución Venezolana, editado por aquel sello famoso de la música protesta en el Estado español, que era Moviplay, de la empresa Gong, y que tiene en su haber, pues bueno, una referencialidad ciertamente buena en cuanto a que fue uno de los sellos que más editó en aquellos años de la transición de música, de toda esa música latinoamericana y de otras partes del mundo que tenga que ver con la música social o la canción protesta, conocida así popularmente. Pues bueno, este disco además le tengo un cariño especial porque fue un regalo de un amigo desaparecido ya hace mucho tiempo. Él mismo tomó la decisión de desaparecer, por decir así, Félix Francisco Andrés Zayo, y fue un hombre, un chico, un compañero de estudios y de militancia que me regaló este disco. Y bueno, el otro día viéndolo allí en el armario, en ese cajón de los recuerdos que a veces también utilizo para la memoria, pues me sugirió el hacer ese recordatorio tanto a la propia cantata como evidentemente a la figura de Fabricio Ojeda. De esta figura, como os decía, y estamos siguiendo un poco con la cantata esta, bueno, pues habría que decir que es un periodista y un guerrillero venezolano que había nacido en el estado de Boconó un 6 de febrero de 1929 y que sería asesinado, porque fue un asesinato, aunque lo disfrazaran en aquel momento, la dictadura que en aquel momento imperaba en Venezuela, lo disfrazara de suicidio, y fue suicidado, asesinado en Caracas, en los calabozos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el terroríficamente famoso para cualquier para cualquier persona democrática y cualquier opositor a la injusticia y a la dictadura venezolana entonces, el terrible SIFA. Y bueno, fue asesinado Fabricio, como decimos, un 21 de junio de 1966. Fabricio Ojeda había sido periodista del medio La Calle, El Heraldo y El Nacional, y había representado a la Unión Republicana Democrática, conocida más bien por sus siglas, la URD, que había alcanzado un gran protagonismo en el año 1958. Este hombre, como presidente de la Junta Patriótica, que era una especie de movimiento integrador nacional que se situaba, decía, o al menos pretendía hacerlo así, por encima de intereses particulares e ideológicos. Allí confluían gente de diferentes tendencias, pero que tenían como objetivo común terminar política y militarmente con la dictadura que el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez había establecido en Venezuela al asumir la presidencia de esa república en diciembre de 1952. Bueno, este hombre sería derrocado por un levantamiento de las Fuerzas Armadas y huiría hacia la República Dominicana el 23 de enero de 1958. Como vemos en Venezuela, los pronunciamientos militares, incluso progresistas, no es algo de las últimas décadas, algo que comenzara con el quizás mucho más conocido y famoso difunto presidente Chávez, sino que en la historia venezolana alzamientos de ese tipo ha venido habiendo varios. Pues bueno, Fabricio Ojeda en aquel momento, el 23 de enero de 1958, ya realizaba entonces una primera locución pública tras producirse el vacío de poder que seguía a la huida de este dictador, llamando en aquel momento a la tranquilidad patriótica, como decía, a la tranquilidad ciudadana, diciendo que aquel era el momento de organizarse para sacar algo adelante, algo positivo adelante, y que no era el momento de la venganza. Tres días antes, pues el 20 de enero de 1958, antes de que el dictador se fuera, entre bambalinas ya se había producido lo que se conoció como el Pacto de Nueva York, con presencia incluso del jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para intentar con Rómulo Betancourt, que era miembro de la Socialdemócrata Acción Democrática, también participó en esa reunión Rafael Caldera, socialcristiano, y Jovito Villalba, que era también de una agrupación nacionalista, pues estos tres partidos sellaban, evidentemente, y como decimos y remarcamos, con la presencia de ese delegado del Imperio del Norte, la solidaridad frente a la tiranía militar de Pérez Jiménez, pero sobre todo lo que subrayaban era marginar al Partido Comunista de Venezuela, al opositor Partido Comunista de Venezuela, cortándole el paso, intentando eliminarlo de cualquier tipo de práctica y de referencia política, y gestando, vamos a decir, una transición, salvando mucho las distancias, muy similar a la del Estado español, es decir, cambiar algo para que todo siguiera igual. Este acuerdo, reafirmado el 31 de octubre del 58 en un pacto que se conoció como el Pacto de Punto Fijo, que era el nombre de la residencia de Rafael Caldera, uno de los que lo firmaban, pues se comprometían a respetar el resultado electoral y a establecer un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional que en teoría iba a representar a todos los venezolanos, pero como decimos, expresamente ya se orillaba, se echaba a la cuneta al Partido Comunista de Venezuela, pese a que había formado parte de la Junta Patriótica y que había puesto no pocos esfuerzos y no pocos muertos en esa lucha. En las elecciones generales de 1958, de las que resultó elegido presidente Rómulo Betancourt, Fabricio Ojeda, el hombre al que hacemos hoy referencia y ponemos como figura central del programa, fue elegido diputado de la URD al Congreso Nacional por el Distrito Federal de Caracas. Se cumplía también en esos momentos el Pacto de Punto Fijo y el gabinete de Betancourt lo formarían pues gente de las organizaciones políticas que estaban de acuerdo con ese pacto. Sin embargo, ese repartija hizo que la URD se retirara del gobierno y del pacto en 1962, año en el que hay que decir también que surgen las primeras guerrillas organizadas en Venezuela de este siglo XX, inspiradas, como tantas cosas en aquel momento en América Latina, tantos movimientos armados opositores que comenzaban a surgir por el ejemplo triunfante de la Revolución Cubana. En aquel momento, Fabricio Ojeda, maestro, periodista, diputado, estudioso de la independencia de Cuba y admirador reconocido y público de la Revolución Cubana, que además él conocería directamente en sus primeros meses, pues residiría en Cuba un tiempo allá por 1960, y viendo lo que se estaba gestando, ese pacto de punto fijo de Venezuela, y que todo iba a continuar igual, pues este hombre renunciaría a sus cargos en el Parlamento y se uniría a las fuerzas guerrilleras. Ese mismo año de 1962 aparecía publicada en La Habana, en un libro, Presencia de Revolucionario de Martí, su famosa carta de renuncia como diputado, la que leería en el Parlamento venezolano el 30 de junio de 1962. Aquí van tres audios extractos de esa carta. En el primer aniversario de la suspensión de las garantías constitucionales, un grupo de estudiantes de la Universidad Central y yo hicimos una promesa de extraordinaria significación. Estábamos en el Cementerio General del Sur, frente a la tumba de Alberto Rudas Mesone, uno de los tantos jóvenes caídos en la lucha por la libertad. Allí levantamos las manos y las voces y juramos que el sacrificio de nuestros mártires no sería en vano. Juramos continuar sus pasos y cumplir su obra, para que la sangre derramada retoñase en una nueva vida para el pueblo. Y desde entonces comenzamos a prepararnos para el cumplimiento irrenunciable, con este objetivo, redimir al pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires. Hemos trabajado sin descanso, hemos luchado sin cesar. Ahora a mí solo me queda, como decía un insigne pensador latinoamericano, cambiar la comodidad por la miasma fétida del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Es por ello, colegas diputados, que vengo ante ustedes a expresar la decisión de dejar el Parlamento, este recinto que pisé por voluntad del glorioso pueblo caraqueño, hoy oprimido y humillado, para subir a las montañas e incorporarme a los compañeros que ya han iniciado el combate y con ellos continuar la lucha revolucionaria para la liberación de Venezuela, para el bienestar futuro del pueblo, para la redención de los humildes. Estoy consciente de lo que esta decisión implica, de los riesgos, peligros y sacrificios que ella conlleva, pero no otro puede ser el camino de un revolucionario verdadero. Venezuela, lo sabemos y lo sentimos todos, necesita un cambio a fondo para recobrar su perfil de nación soberana, recuperar los medios de riqueza hoy en manos del capital extranjero y convertirlos en instrumento de progreso colectivo. Necesitamos un cambio a fondo para liberar al trabajador de la miseria, la ignorancia y la explotación, para poner la enseñanza, la técnica y la ciencia al alcance del pueblo, para que el obrero tenga trabajo permanente y sus hijos amparo y protección. Venezuela, en fin, necesita un cambio profundo para que los derechos democráticos del pueblo no sean letra muerta en el texto de las leyes, para que la libertad exista y la justicia impere, para que la educación, el trabajo, la salud y el bienestar sean verdaderos derechos para las mayorías populares y no privilegios de escasas minorías. Pero nada de esto podrá lograrse en un país subdesarrollado y dependiente como el nuestro, sino a través de la acción revolucionaria que concluya con una conquista del poder político por parte del pueblo. De otra manera, tanto los instrumentos de poder como los medios de riqueza continuarán en manos de los monopolios internacionales y de las castas oligarquías del país, con la consiguiente explotación de los trabajadores, la proliferación del hambre y la miseria y el abandono permanente del pueblo. Esta situación precisa una transformación estructural que cambie el sistema formalista de la democracia por la efectiva realización de la misma, es decir, que arrase con todo lo podrido, con todo lo injusto, con todo lo indigno de nuestra sociedad y en su lugar erija una nueva vida de justicia y libertad. a estas alturas de la historia, cuando un vendaval de renovación sacude al mundo, los venezolanos no podemos permanecer aferrados a una vida política sin perspectivas de futuro y que mantiene al país sumergido en el subdesarrollo económico, en el atraso crónico y al pueblo doblegado bajo el peso constante de la miseria y la ignorancia y el hambre. Venezuela es un país privilegiado por la naturaleza. Las entrañas de su tierra están pobladas de riqueza y sobre la superficie crecen montañas de dinero. Pero estas riquezas y este dinero solo van a parar a los bolsillos de los grandes tiburones de la política nacional e internacional, mientras que el pueblo, dueño de ellas, se debate entre la angustia de no poseer nada y el dolor de su precaria situación económica. Este país, donde se produce 3 millones de barriles de petróleo diariamente y más de 20 millones de toneladas de hierro cada año, donde las empresas extranjeras que lo explotan acusan utilidades que sobrepasan los 1.500 millones de bolívares anuales, vive un drama terrible con centenares de miles de obreros sin trabajo, con centenares de miles de campesinos sin tierra, con centenares de miles de niños abandonados y sin escuelas, con centenares de miles analfabetos, con legiones de indigentes que escarban en los desperdicios en busca de alimentos y centenares de miles de hombres y mujeres sin techo que se arrastran hacinados en ranchos insalubres, sin la menor protección social, sanitaria o económica. El 23 de enero hubo solo esto: un cambio de nombres. La oligarquía explotadora, los servicios del imperialismo, buscaron acomodo inmediato en el nuevo gobierno. El poder político había quedado en manos de los mismos intereses y los instrumentos de ese poder seguían bajo la responsabilidad de las mismas clases. Así hemos seguido, pero esto no podrá continuar por mucho tiempo. Ya el pueblo de Venezuela, como todos los pueblos oprimidos del mundo, se ha dado cuenta de las causas que originan sus males, y todos estos pueblos se han planteado la histórica tarea de la liberación económica y política para emprender el desarrollo independiente que ha de cristalizar en progreso, en bienestar y en felicidad para los humildes. Un ejemplo de la victoria popular está ya resplandeciendo en América Latina, la Revolución Cubana. Este hecho ha contribuido enormemente a esclarecer el panorama futuro de nuestros pueblos, a despertar a las masas dormidas, a abrirle los ojos a los engañados y a galvanizar la conciencia revolucionaria y antiimperialista que se agiganta en la fibra más honda de nuestro patriotismo, de nuestro sentimiento nacionalista. Convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. ¡Abajo las cadenas! ¡Muera la opresión! ¡Por la patria y por el pueblo, viva la revolución! Eran las palabras, leídas evidentemente, de aquella carta de renuncia de Fabricio Ojeda a su puesto en la Cámara de Diputados. A partir de ahí, Fabricio Ojeda instaría públicamente a la ciudadanía venezolana, a todos aquellos hombres y mujeres venezolanos que estuvieran contra la dictadura disfrazada de democracia, a incorporarse a la lucha. En ese caso, en lo que él iba a plantearse era la incorporación y el llamamiento a crear un frente guerrillero en conjunto con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una organización guerrillera que ya venía funcionando desde hacía más de un año en territorio venezolano. Debido a varios combates, Fabricio sería detenido y sentenciado a 18 años en la cárcel nacional de Trujillo, acusado de rebelión. En el año 1963, poco tiempo después de ser detenido, escapa de la cárcel y el gobierno venezolano coloca una recompensa por su captura y siendo, bueno, una vez escapado, ya incorporado efectivamente a los frentes guerrilleros, Fabricio Ojeda es nombrado presidente del Frente de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, gracias al apoyo precisamente de esos frentes guerrilleros, de las unidades tácticas de combate urbanas y de los militantes del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, en ese Partido Comunista, al igual que en otros partidos comunistas de América Latina, no todos los participantes o los miembros de ese partido compartían esa idea de generar focos de guerrilleros y de comenzar la lucha armada contra las dictaduras o contra las dictaduras disfrazadas de democracia. En el caso del Partido Comunista de Venezuela, las disensiones internas fueron muchas y el vocero legal en aquel momento del Partido Comunista de Venezuela declara a Fabricio Ojeda como traidor. E incluso llegan a plantear públicamente, a decir públicamente que este está en Caracas. Desgraciadamente, bueno, pues era así y Fabricio Ojeda sería capturado. Algunos dicen que esa denuncia pública del Partido Comunista de Venezuela de entonces, del sector de ese Partido Comunista, no tuvo tanto peso como para que eso fuera así, que fue labor de la inteligencia militar y sobre todo también de la ayuda yanqui, pero en cualquier caso ahí queda eso en medio de un debate histórico, reforma o revolución, y qué formas de hacer la revolución y qué formas de confrontar había que hacer o no había que hacer, asimilarse a la democracia burguesa, incluso a los pequeños resquicios de esa, o plantear una confrontación frontal y una confrontación absolutamente radical con aquello. Bueno, vamos a subrayar quizás un poco el aspecto ese, vamos a decir, guerrillero de Fabricio Ojeda, volviendo sobre eso, que fue uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, constituidas formalmente el 1 de enero de 1963, cuando se agruparon varios frentes que ya funcionaban. El Frente José Leonardo Chirinos, del que tomaba parte, por ejemplo, otro guerrillero famoso, Douglas Bravo, seguramente habéis oído hablar de él. El Movimiento 2 de Junio, con el comandante Manuel Ponte a la cabeza. La Unión Cívico-Militar, con el teniente coronel Juan de Dios Moncada Vidal como uno de sus máximos líderes, Movimiento 4 de Mayo, con otro militar, el capitán Jesús Teodoro Molina o el comandante Pedro Vargas Castellón en su seno, el Comando Nacional de Guerrillas, bueno, en fin, toda una pléyade de grupos que comenzaban a practicar la lucha armada en Venezuela y que confluyeron ahí. En esas guerrillas fue donde Fabricio Ojeda llegaría a obtener el grado de comandante y presidir el Frente de Liberación Nacional en el distrito conocido con el nombre de otro revolucionario venezolano, Argimiro Gabaldón. Detenido, como decíamos, fue sentenciado por un consejo de guerra a 18 años de presidio por rebelión militar, pero recluido en esa cárcel de Trujillo y bueno, se fugó con otros compañeros, siendo apresado después en junio del 66 en Caracas para ser asesinado 4 días después. Como decíamos, la versión oficial, esas versiones oficiales que siempre dicen lo mismo, aseguraban suicidio. Todos sabemos, sus compañeros y también nosotros, a pesar de estos años pasados, lo que ocurrió en aquel momento. En febrero de 1967 aparecería en La Habana el primer número de la revista Pensamiento Crítico, que se convertiría en aquellos años en uno de los instrumentos doctrinales en la expansión de la revolución latinoamericana, y los responsables de eso que se conoce como agitprop de la propaganda cubana escogieron para aquel primer número sendos textos de guerrilleros muertos el año anterior. Uno era del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo, que había muerto en febrero del 66, y otro el de este hombre, de Fabricio Ojeda, muerto en junio de 1966. Del testimonio de cómo pasó la detención y la muerte de Fabricio Ojeda, vamos a recuperar también un audio, el audio de una entrevista con su mujer, con Ana Yancy Jiménez, que era compañera de Fabricio Ojeda, combatiente y militante como él, y detenida en la misma casa y en el mismo momento. Esto cuenta al día de hoy Ana Yancy Jiménez. Jiménez Febres, y el día 17 de junio, un viernes de 1966, fui detenida junto con Fabricio Ojeda, y las dos personas, el uno el propietario de la casa donde estábamos y el otro el que trasladaba a Fabricio, primos hermanos, y nos detuvo el CIFA bajo el mando de, en ese momento, Mayor Jesús María Graterol Hernández, quien tenía con él a un sargento de apellido Matute, que fue el autor material del asesinato de Fabricio. Serían aproximadamente las 5:30 o 6 de la tarde, y Tulio Dugarte, que el que transportaba a Fabricio, se presentó, yo estaba cocinando, diciendo que Fabricio tenía una reunión y que él lo venía a buscar. Fabricio se asombró porque realmente no tenía planificada ninguna reunión, pero dijo, bueno, está bien. Y poco después de esto, entró el CIFA. Esposaron a Fabricio y nos montaron eran 4 vehículos. Cuando llegamos al Palacio Blanco, que era donde estaba el CIFA, nos bajaron de los vehículos. Delante mío iba Fabricio, a mi lado iba Jesús María Graterole Hernández. Fabricio se volteó y me vio, y yo. Llegamos a un salón en uno de los pisos, debe haber sido el último piso. Fabricio lo pusieron de un lado, había un pasillo, que de ese lado había ese pasillo y se veían puertas de lado y lado. Luego me enteré que eso era las habitaciones de la oficialidad. Pero finalmente a Fabricio se lo llevan hacia esos salones, hacia esas habitaciones de la oficialidad. A finales del lunes, que es cuando me llevan al San Carlos. Y yo me puse a tratar de escribir una notita, porque le iban a entregar a Fabricio, entonces una notita así en el papel de envolver el cigarrillo, con letras muy chiquiticas. Yo le estaba diciendo que estaba bien. Y de pronto sentí que no valía la pena. Se rompió la comunicación. Yo digo que en ese momento es cuando mataron a Fabricio. Era el testimonio emocionado, evidentemente, a pesar de los años de su compañera, Dana Yancy Jiménez, que recuerda, emocionada, cómo no, aquel día de la detención, aquel día, el último día que vería con vida a Fabricio Ojeda, ese revolucionario venezolano al que hoy dedicamos el programa de la memoria. Los que lo mataron en aquel momento pensaban que acababan así, quizás con los sueños de libertad del pueblo venezolano, pero ni en aquel momento fue así, ni en los años siguientes, ni mucho menos décadas después. Al día de hoy vemos todavía en Venezuela la confrontación que sigue teniendo lugar entre esa oligarquía y el pueblo venezolano, un pueblo venezolano que a veces cuenta con la ayuda y solidaridad inestimable de hombres y de mujeres, miembros del ejército venezolano, que han nacido de su seno, del seno del pueblo, y que en un momento o en otro toman partido por él, desconociendo lo que la oligarquía quisiera, que fueran sus dóciles perros guardianes. Es lo que se vive hoy en Venezuela, con esa oligarquía, con esa contra volcada en las calles, intentando hacer fracasar la experiencia de libertad, aunque sea de poca libertad quizás, o de una libertad limitada por muchas cuestiones que se vive hoy en Venezuela, pero en cualquier caso apunta a un futuro mucho más libre de lo que históricamente han tenido. Bueno, Fabricio Ojeda en aquel momento, como decimos, se incorporó a la lucha, esa lucha le llevó a la clandestinidad, y la clandestinidad también, como otros aspectos de la militancia, tiene sus riesgos y le llevó a la muerte. Siguiendo en este programa, precisamente los caminos de la cantata Fabricio Ojeda, en ese disco que tenemos entre las manos, pues bueno, vienen otros temas que nos hablan precisamente del espíritu que animaba la lucha de Fabricio y de tantos venezolanos. Vamos a poner otro tema, este tema se llama precisamente así, Todos los trabajadores, que es algo que Fabricio Ojeda y sus compañeros tuvieron siempre en mente. Su lucha no era para ellos mismos, sino para esos trabajadores, para esos niños, para esos hombres y mujeres de esos techos de cartón que todavía, desgraciadamente, hoy siguen imperando en muchos sitios de Venezuela. Este tema lo interpreta el solista Edgar Ojeda, lo canta también, o le ayudan en el tema, el grupo Papelón Raspao, y el ritmo es una gaita margariteña, un ritmo muy animado de Venezuela, que se incorpora también con algunos temas a esa música revolucionaria venezolana. Trabajadores tenemos que decidir si es que vamos a seguir manteniendo explotadores. Yo les pregunto, señores, ¿dónde va nuestro sudor que con inmenso dolor dejamos en el trabajo? Y nosotros los de abajo vamos de mal en peor. Y nosotros los de abajo vamos de mal en peor. la nación venezolana que Bolívar libertó, la otra gente la entregó a los norteamericanos. Si no cae en nuestras manos de obreros y campesinos, que negro será el destino. Si continuamos dormidos y no miramos unidos, lo claro que está el camino. Y no miramos unidos, lo claro que está el camino. Es sencilla, le daré la explicación. Para la liberación, Argimiro es la semilla. Y banquete de presilla, bien puestos los pantalones, acabar con los patrones del campo y de la ciudad. Que viva la libertad, que vivan los cimarrones. Que viva la libertad, que vivan los cimarrones. Es sencilla, le daré la explicación. Para la liberación, Argimiro es la semilla. Mi banquete de presilla, bien puesto los pantalones, acabar con los pantones del campo y de la ciudad. Que viva la libertad, que vivan los cimarrones. Que viva la libertad, que vivan los cimarrones. Este tema que acabamos de escuchar hacía referencia precisamente a ese frente, al Argimiro Gabaldón, del que fue nombrado presidente y en el que estaba militando, incorporado militarmente, Fabricio Ojeda en el momento de su detención y en el de su muerte. En el disco también hacen referencia a algunos de los temas que vamos a rescatar, precisamente a esos presos políticos que la lucha iba generando, miles de presos políticos diseminados por diferentes cárceles del país. Estos presos políticos en una dictadura, evidentemente, tendrían que defender su vida y su condición de preso político, sus derechos como tales, y tuvieron que utilizar para ello todas las armas posibles que tenían allí en prisión, en manos del enemigo. Las huelgas de hambre también fue uno de esos elementos, y evidentemente los presos políticos venezolanos tuvieron también que hacerlo. Desde aquí, no sabemos si hoy todavía seguirá o si lo dejará próximamente o no lo dejará, pues no podemos sino también hablar de, bueno, por lo menos saludar a ese hombre, que ese preso político vasco, Iñaki Bilbao de Lezama, que está hoy manteniendo también una huelga de hambre precisamente para defender ese carácter militante, ese carácter político de su militancia y de su encarcelamiento. Pues desde aquí, poquita cosa es, pero vaya, en este tema también un abrazo para Iñaki Bilbao y para todos aquellos presos políticos en Palestina, en cualquier otra parte, que se ven abocados a utilizar su propio cuerpo, su propio hambre, como arma de defensa de su dignidad personal y política. Corrido de la huelga, esta vez en la voz del grupo cultural Propatria y de María Fernández Madrid. Los presos están en huelga con la dignidad como arma. Con la dignidad como arma, 26 en el San Carlos, firmes como las montañas. Firmes como las montañas, más rebeldes que los ríos cuando le crecen las aguas. Y son cuatro en Maracaibo, siempre adelante en la marcha. Se enfrentan al enemigo con la moral disparada. Con la moral disparada, 22 los de la pica, más luminosos que el alba. Más luminosos que el alba, la represión no los quiebra y el hambre los agiganta. Y el hambre los agiganta, dos florecen dos cuyitos rojas como la esperanza. Rojas como la esperanza, flores que saben abrirse cuando el enemigo ataca. Y son 11 la modelo, 11 voces libertarias, voces que ya se han alzado y nadie puede callarlas. y nadie puede callarla si son tres en San Cristóbal, unidos en la batalla. Unidos en la batalla como los Andes erguidos, con el sol en la mirada. Con el sol en la mirada, ocho hermanos en Trujillo, solidarios con la causa. Solidarios con la causa de demostrarle al gobierno que el hambre es también un arma. Que el hambre es también un arma irreductible, los presos, hombres de moral probada. Hombres de moral probada, el pueblo está con ustedes, volviendo acciones la rabia. De aquí termino mi canto, aquí dejo mis palabras, de aquí me paro y me voy a luchar junto a las masas. Revolución la consigna, unidos pueblo y vanguardia, hasta ver a Venezuela socialista y liberada. Otro tema precioso y que también habla de los presos políticos venezolanos es el que se titula La fuga. En esas cárceles de Venezuela, esas decenas, centenares de presos políticos en algunos momentos intentaron, algunas veces también consiguiéndolo, intentaron fugarse y consiguieron hacerlo. Una de esas canciones que también aparecen aquí en este disco de cantata de Fabricio Ojeda habla precisamente de esa fuga, una fuga que tiene lugar en una de esas cárceles de Venezuela y que la reseña así el autor Santiago Villar en su propia voz. Parieron la luz, dejando la tierra por el sur. Y así ha ido pasando el programa y así llegamos al final de esta memoria de hoy. Una memoria que, como decimos, ha tenido como centro la figura de Fabricio Ojeda, ese revolucionario venezolano que era asesinado, que moría en combate en las celdas de la dictadura venezolana hace tantos años, allá por el año 1966, por estos días de junio. Solo nos queda despedirnos. Música hemos puesto hoy, toda venezolana, por cierto, y música y cantos son lo que desde aquí intentamos llevaros para haceros también, trabajar un poco más esa conciencia de una forma musical también. Cantor se llama el último tema que vamos a poner, y con este tema va el deseo de que todos aquellos que oímos seamos de alguna manera cantantes conscientes, cantantes y actuantes conscientes de los cantos que ponemos. Agur, hasta la próxima. Marchan las coplas, canto en pos de la mañana. Tu risa y tu voz ganando batalla, rotas por dentro, donde nace el de tu tierra cantor, cantor, cantor, la senda marcada será la canción, las piedras, los palos y la molotov, cantor, cantor. Lo hecho canto, toca clarines de guerra a todo el que tenga voz, que aliste pronto las cuerdas, que ha llegado el momento de izar la voz, de revelarte cantor.